life's a game, and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are warrants, forms and chitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grind in monochrome for one thin dime. At least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and then I turn away. And the widows that refuse to cry, be dressed in garter and bow tie, be taught to keep their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. Bueno, de momento parece que fue quien, parece que fue quien, ya están aquí metidos. A ver si la cosa sigue furrulando, porque no sé yo por qué me da a mí la sensación de que va a costarme trabajo. Pero bueno, de mano estáis aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, estáis escuchando el anedónico miserable, que hoy tiene una noche que da puta pena, porque duerme la garganta, está lloviendo, costóme un huevo venir aquí, tengo una sudada de la hostia, porque claro, cuando estás mal usudes a la mina, vaya la de Dios, esto es una mierda. Pues eso soy anedónico. Pero eso sí es verdad. Soy anedónico, la vida igual y una mierda, pero yo, la verdad que ya voy pa' viejo. Y ya, eso de ser anti todo, yo cuando ya era mozo ya era anti todo. Y anti todo, anti esto, anti lo otro, anti tal, anti. Vas haciéndote, vas echando años y tal, y ya no ya están anti todo, y allí es más ante alguna cocina, como mucho, pero la mayor parte ya es. Vuélvete de. Con los años vuélvete tolerante, vuélvete. Dejes de ser anti todo, y es. Y es anti. No sé si es anti algo, pero bueno, igual sí. Bueno, pues eso, como os decía, ya dejé de ser anti muchas cosas, hombre. Soy yo tolerante, abierto, de esos. Pero bueno, oye, ¿sabéis que Madrid ganó la Liga? Sí, o ganó la Liga de fútbol. Al que preste el fútbol, pues puede prestar a verlo. A mí, como no me presta el fútbol, la verdad es que me probé. Bueno, y esta noche, no sé yo si será por el estudio, traía un montón de cancionuques, porque tenía yo ganas de hacer esto, me tenía yo ganas de dedicar ahí un programa al mi grupo de música favorito, porque ya es difícil cuando te preguntan cuál es el tuyo favorito, cuál es tu peli favorita, cuál es tu canción favorito. Hombre, pues la verdad que llega es imposible, porque esas cosas dependen, ¿no? Depende el día que tengas, depende la temporada, depende, ¿no? No es siempre el mismo. Pero en este caso, por muchas cosas, ¿eh? No solo por la música préstame, pero por la música, por todo lo que lo rodea, por cómo conocí yo a este grupo, y por muchas cosas, pues el mi grupo preferido, y un grupo de ska, que, hombre, aquí conozco poca gente, aquí en la radio ya lo van conociendo algunos, hombre, porque pongo yo canciones y tal, de vez en cuando, y parece que presten, pero bueno. El caso ye que voy a poner hoy más y a ver si vos preste más. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que vos presten, oye, bien, que no vos presten, problema vuestro, no ni el mío. La verdad hay que ser bien gilipollas para poner al radio y escuchar un programa que pone música que no te presta. Tú verás lo que faes, ¿eh? ¿A qué vos dejo con este grupo? Que se llame, por cierto, no dice ni quién son. Son de sordo en público. Y esta canción nunca que voy a poner, bien grabóse en el 88 y bien, muy bien, para esta emisora, porque llámase Cucarachas con Suerte. Oye, qué casualidad, esta radio y es Radio Cucaracha, ¿vistis? ¿Qué? Anda, paz que ya lo tuvieran planeado. Cerca la guerra, Gaddafi está avanzando. Gorbachov y Riga se han estado saludando. Quieren aparentar que todo está tranquilo. Y en el Medio Oriente musulmanes buscan lío. Despedazará este mundo en confusión, con 3000 megatones que harán explosión, con tanta radiación y la comida escasa, solo se salvarán las cucarachas. Thank you. preguntaréis vosotros, o si no vos lo preguntáis, dame igual, porque contávoslo. ¿Cómo será que este rapacín conoció a este grupo? Porque este grupo ni siquiera ya de aquí, no ya de España, no me no, ya lo notaréis por el acento. Estos son de Caracas, a menos. ¿Y cómo oye que los conocí yo, un grupo que llegué del Quinto Pino, del otro lado de la mar, y que casi ni editen discos aquí en España, ¿eh? Salió alguno, este en concreto salió. Y este en concreto sé que salió aquí porque, bueno, cuando yo tenía... ¿Cuántos años tenía yo? 16, me parece. Estaba yo en tercero del instituto y empezaba yo a ser un skinhead de esos, ¿eh? Un skinhead, ¿eh? No, un skinhead de esos con Q y acabos en Z. Y empezaba yo a ser uno de esos y coño, ya tenía yo algún rapaz que también empezaba con eso, y entonces uno que también y prestaba esto, y claro, como ya éramos skinheads de esos, pues tenía que gustarnos el ska, ¿eh? un skinhead tiene que gustar ir a ska. Y entonces nada, este rapaz, este amigo mío, pues metióse un día en Discos Liverpool. ¿Acordáis vos de esa tienduca, Discos Liverpool? Una que estaba ahí al lado del Parque San Francisco, al lado de la Cayuría. Y bueno, tenía discos, LPS y tal. Y puso a buscar allí y tal, LPS. Y encontró uno que salían unos dos de trash así y tal, muy en plan Rude Boys. Y encima que decían que ponían allí cuadrinos de Skyla. De mi madre dijo, voy a comprarlo a ver de qué lle. Y escuchólo y tal. Y bueno, comprarlo por estética, ¿eh? O sea, en el catalítico, pues él tenía que gustar y entonces comprólo, pero enseguida dijo, joder, no me presta esto, este acento y es chungo y tal. Y yo dije, nada, pues a mí sí me gusta cómo suena, has de grabármelo. Estas cosas que se hacían antes, ¿eh? Que ya era la gente muy malo, muy piratona, y grabábamos las cosas. Me ojo jundido, si se enteró rasga ahí, hostia, la que nos monta. Y bueno, nada, el caso que hostia, pues escuchélo yo y a mí prestábame la de Dios, ¿eh? Canción nunca es como esta que vos puse y tal. Y prestábame la hostia, ¿eh? Y entonces cuadro que en aquellos tiempos, tenía yo una amiga que ya era de Yalantrones también, de Caracas, ¿eh? Y era de Caracas y venía conmigo al instituto. Y dame por comentarlo. Bastante pensé yo que los iba a conocer. Porque, oye, yo pensaba que ya a lo mejor les cayera como aquí, que conocían los cuatro. Y yo me puedo decir, pues escuché un grupo que ya de Yalantrones, igual. Y dice yo, Desorden Público, me cago en la mar. Hostia, puso así, me cago en lo que me gusten a mí, no sé qué y tal, has de grabármelo. Oh, la de Dios. Así es como conocí yo a los Desorden Público, ¿visteis? Y luego, este disco, ya os digo, fue el primero que sacaronlo en el 88. Y luego ya en el... ya, bueno, sacaron más. Pero bueno, ya que la historia continúa, fue allá pel 97, por ahí. La mozuca esta, que yo os digo, pues fue de visita, fue de visita ya al su pueblo, que estaba al otro lado del océano. Y bueno, pues llevábamos bien y tal. Dice, va, hoy llevo yo un regalín a este rapaz. ¿Y qué me trajo? Coño, pues trajome una cinta de casete de los Desorden Público, que ya era el so disco en concreto. ¿Cómo se llama? El Canto Popular de la Vida y Muerte. El Canto Popular de la Vida y Muerte me trajo una cinta de casete, ¿eh? Algunos igual no sabéis lo que ya eran, como unos casines de plástico pequeñuques con un par de furaquinos que hay años, pues sonaba, pues metías a la música y sonaba música cuando la ponías en un radiocasete, ¿eh? Y sonaba música muy guapa, música como esta, música como esta, como esta. Navegar a tu alrededor como aleta de tiburón en alta mar. Quisiera... quisiera fatigarte, verte nadar sin rumbo en la vorágine, entregada a mis fauces. Quisiera que fueras como el perro de Pavlov. Quisiera que babearas cuando suene la campana de mis ganas. Quisiera hacerte presa de mis palabras, de mis labios y de estos cachos que no son de vaca sino de diablo. Y de estos cachos que no son de vaca sino de diablo. Y de estos cachos que no son de vaca sino de diablo. De tus sueños, darle historias de terror a tus noches blanco y negro. Monstruos traviesos serán mis armas para verte temblando y agarrando de estos cachos que no son de vaca sino de diablo. Y de estos cachos que no son de vaca sino de diablo. Y de estos cachos que no son de vaca sino de diablo. Sina, como vos conté y como me hice yo con estos dos discos, con el primero que sacaron en el 88, que llegó, no sé cuándo llegaría a España, pero bueno, el caso es que yo fíceme con él. Ellos sacaron en el 98, yo fíceme con él, pero ya, pel 93 o una cosa así, ¿visteis? Y después, en el 97, pues fíceme con este otro, con el canto popular de la vida y muerte, que yo sepa, este no se editó aquí, pero hostia, años después, bastantes años después de eso, encontré yo una tienda de discos, donde tenían toda la discografía, y una tienda que se llama La Mula, y hostia, yo en La Mula, pues fíceme con todo lo de Desorden Público. Y entonces enteréme ahí de que este canto popular de la vida y muerte editarase en el año 1994, y era el su tercer disco, y en antes de eso, en el 90, sacaren otro que se llamaba En Descomposición, y en Descomposición pues seguían tocando ska, tocaban ska como en el primero y como luego deben seguir tocando en el tercero y tal, una música preciosa. Hey. Bueno, sigues aquí en Anedonia, sigues escuchando la Anedónico Miserable, todo lo que te cuento, Sigues ahí, por supuesto, en Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en la www.radiocuca.org. Hoy voy a dedicar el programa a este, me voy a dedicarlo, voy a dedicarlo aquí al maniego que no pudo venir porque está malo. Está malo y entonces no pude venir, pero coño, llamó y dijo, me cago en 10, pues has de reiniciar estos ordenadores y no sé qué, si no te tiene y tal, y gracias a él estáis escuchando esto, porque si no fuera por él no estabais escuchando, no escuchabais nada. Bueno, y el maniego está malo, está de gripe, pero a mí duerme la garganta que flipáis, Son mal garguelo, me cago en 10. Tengo yo aquí el garguelo como si tuviera fuego, pero ahí. Entonces tampoco tengo yo ganas de falar demasiado, No tengo yo ganas de falar. O sea que voy a dedicarme a poner vos cantarinos aquí. Además, joder, este grupo tan guapo que estoy poniendo vos hoy, tienen que prestaros por cojones. ¿Y qué pensáis? ¿Que no sacaron más que esos discos? ¿Que no llegaron más que al 94? No, de eso nada. En el 97 sacaron otro, en el 1997 sacaron otro que se llamaba Plomo Revienta, un disco que estaba, bueno, seguían con el sostiro, haciendo ska, metiendo ahí otros ritmos, tal, ritmos caribeños, que ellos les molaban, y con esos yetres, en este caso ya centraronse mucho en yetres muy antiviolencia y muy antirracismo y tal. Y otra es la verdad que muy guapes. Por ejemplo, vaya, aquí os voy a dejar un himno antirracista de ellos. Y tiene más mérito que lo digamos nosotros, oye, pero que lo diga una gente que de verdad tiene que convive todos los días con un montón de races. Dentro del mismo grupo hay un montón de races y hostia, eso notas, saben de lo que están falando. sostiene un país, les mira a su gente. Y ven y dime tú, que pero si de repente te enteran de que allá con armas potentes te quitan la vida por el hecho de verte, aunque sea un poco diferente. No se indigna, mira, no se indigna, mira, no, no, no, no, no. Se ven las caras, yo veo las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor, de carne, de carne y hueso que no se vendió. Que sabe que mi amor no ve el color, no ve el peso, no ve la marca, no te quiere comprar. Mi amor te va a demostrar. Es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. Bueno, estoy yo fijándome que voy aquí a todo hostia, porque claro, con eso de que no pude empezar hasta 10, por aquí los problemas técnicos de esto de estar enganchado ya a la tecnología y no ser quién a hacer esto, si no llego con informática, con MP3, es con la de mi madre, pues claro, bueno, acaso llegué que empecé tarde, entonces pues, empecé a ponerles canciones a toda pastilla y coño, resulta que, bueno, yo creo que va a darme tiempo. Pero, claro, por un lado dame tiempo, podía hablar más, pero coño, resulta que duerme al arguelo y si falo de más, duerme más. Tampoco y eso, porque yo una cosa y que vengo aquí a pasarlo bien, pero lo que no vengo aquí ya a ponerme malo, a que me duela más ya la de mi madre. O sea que, mira, voy ponemos otra canción, ¿oísteis? Y así, ala, venga. Voy a poneros otra canción, porque estos siguieron sacando discos. Sacaron otro en el 2000. Sacaron el 2001 que se llamaba Diablo, ¿eh? Y de este Diablo ponemos una animadina, hombre, a ver si... Porque si ya estáis cogiendo el sueño y tal, para que despertéis bien, ¿eh? Para que despertéis bien y escuchéis esto hasta el final. Y luego seguís escuchando, luego vienen los capítulos prohibidos, vaya paso programa. 10 años que lleva emitiéndose los capítulos prohibidos. Sí, este mes cumplen 10 años, nada menos. Y tenemos un fiestón, una cena de estos de gala, de etiqueta tal, vamos a montar el día 23, la de Dios. No pues puedo dar muchos más detalles, pero bueno, langosta, caviar, estas cosas va a verles, ¿eh? Beberás champán seguramente, ¿eh? Bueno, que escuchéis esto. Ser un clon, perfecto gemelo idéntico, nacido en el laboratorio para reponer mi inversión. Yo su amo, su creador, ahora tendré un esclavo. Milagro de la genética, sudando en la factoría, a mi doble lo castigan y yo gozando la plusvalía. Me daré la buena vida, me mudaré a la Florida, mientras mi contra baja en América Latina. Reclama y se me revela, le doy un caramelito, lo invito a dejar la huelga. Mejor se queda sumiso o llamo a la autoridad. Qué clon mal agradecido, ni siquiera tiene nombre. A mí estas cosas del perro. Sigues escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca, Radio Queso de un Kilo, en el 107.3 de la frecuencia modulada. O también, si es de esos que tienen internet, pues escúchala en www.radiocuca.org. Una radio que tal cumplir 25 años, está cumpliéndolos ahora mismo, está cumpliendo 25 años, está haciéndose un montón de cosas. El sábado pasado tuvimos un concierto y el próximo acto que vamos a celebrar y una jornada de puertas abiertas este fin de semana, el sábado y el domingo, si tienes ganas de pasarte por aquí. A ver, si tienes ganas, si no tienes ganas, no vengas aquí a tocar los collones. Vienes si quieres, si te apetece ver esta radio y tal. Más que nada, si tienes interés en hacer un programa, que para eso estamos aquí, para que la gente faiga programas. Estamos aquí para eso. Entonces vienes, ves toda la historia que tenemos aquí, a ver si te aprecia y tal. Y oye, si quieres unir al colectivo, pues hala. Porque sí, esto resulta que hay un colectivo. Aquí no hay dueño, no se alquilen horas, no. Estoy un colectivo, Entonces aquí la gente bien, la gente tiene que limpiar. ¿Qué piensas? ¿Que tenemos limpiadores aquí? No, el que venga tiene que limpiar. Tiene que pagar. ¿Y qué piensas? ¿Que pagáis? ¿Vais a pagar para que ganemos dinero otros? No se paga para ganar dinero una idea. Págase para pagar alquiler, para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar los equipos. A ver qué vos pensabais. Que ya era gratis. Bueno, y vamos a seguir hoy con este especial desorden público que tengo yo aquí hoy preparado, que os pongo aquí un montón de cantarinos de los desorden público, que son otro grupo que llevo una de años. Ya os conté que el primer disco sacaron en el 88, pero ya que llevaban ya tocando desde el 85, No penséis. Y de momento, ¿por dónde vamos? Ya vos puse del primer disco, que ya vos digo del 88, después puse vos del Canto Popular de la Vida y Muerte, que ya era el 94, después puse vos de Descomposición, que lo grabaron en el 90, después del Promo Revienta, que lo grabaron en el 97. Todo lo que me queda, pues, hostia, la Virgen. Puso Voz del Diablo ya, hostia, que lo grabaron en el 2000. Y todavía más. Sí, todavía más. Pues porque en el ¿cuándo fue? En el 2004. En el 2004 grabaron el que para mí y el mejor disco. Y el mejor disco. Y no hay nada nuevo. Porque resulta que yo un directo. Y un directo recopilatorio. Son cantarinos de estos que ya tenían, pero que los tocan en directo. Y vaya buenos que son en directo. Vaya buenos que son en directo. ¿Y queréis saber de qué? ¿Queréis saberlo? Y si no queréis saberlo, pues contámoslo igual. Yo podía haberlos visto en directo. Sí. Porque ya os digo, estos son... ¿Cuánto habrá de aquí a Caracas? 10.000, 12.000 kilómetros, por lo menos. Y encima estos no son grupos de estos que vienen cada 4 días por Europa, ¿qué tal? No. En toda esa historia me parece que vinieron a Europa un par de veces. Y una de ellas fue en el 2006. Y no penséis que vinieron, yo qué sé, pues que tenía yo que pagar un viaje a París, a Berlín, a por ahí la de mi madre. No. Vinieron aquí, vinieron a España. Y entonces alguno de América, pues anda, que también, si tanto te presten y no fuiste, ¿hasta dónde tienes que ir? ¿A Madrid o a Barcelona? A Torrelavega. Sí, a Torrelavega. ¿Y sabéis por qué no fui? Ya tú qué pijada, ¿no? Llevábame en coche, podía traer allí en 2 horas o 3. Veía los, flipaba un poquitín y volvía. Pues no fui por puto trabajo. Por puto trabajo de los collones. Porque después de un montón de meses en paro, al encontrar un trabajo. Y al encontrar trabajo, hacía una semana o dos. Y no tenía ganas yo de pedir el día. Y un error del que me voy a arrepentir toda mi puta vida. láser. Sana, sana, colita de rana, capucha en la cama y en la batalla. Ya son, ya pasen de las 11 menos 10. No, pues la verdad que empecé tarde, ¿eh? Empecé tarde hoy, pero bueno, ya está la cocina al acabar y dio me tiempo a poner todo. Tengo todavía aquí otra poponevos, pero por lo menos ya sé que me da tiempo. Ya, oye, el estrés este ya se me pasa. Uf, todavía aquí todo estresado. Digo, me cago en 10, que tengo yo el programa todo preparado, un montón de cantarinos aquí, todos guapos, y no me va a dar tiempo. No, pues dios me. Además, hoy tenía yo ganas de hacer radio, hombre, tenía yo ganas de hacer radio porque la semana pasada, con eso de que ya era el día del trabajo, pues yo estaba sin ganas de hacer nada. Ya era el día del trabajo, había que festejarlo, y festejarlo pues sin ganas de nada. Y para la semana que viene, ya os lo digo, no faigo programa. No, la semana que viene tengo 10 horas de clase, estoy yo como voy a estar yo como para hacer programa. Cojones, el jueves 9 voy a ponerme aquí el estilo a hacer programa. Pero bueno, una cosa allí que no falla programa, y otra cosa allí que no vaya a haber anedonia. Sí, no me penséis que no voy a estar. Anda, hombre, yo voy a estar aquí. Lo que pasa es que no voy a hacer programa. No tengo yo ganas de ponerme aquí a hablar y tal, estaré cansado. Pero voy a poner un programa que ya fizi, voy a repetirlo, pero fizi un día que no furro la internet. Fizi un día que no furro la internet y oye, con los oyentes que tengo yo repartidos por el mundo, joñe. A ver, ¿cómo va a ser esto de y fizi un programa guapo. ¿Acordáis vos de aquel especial punk? Que gustó a todo el mundo, ¿al acordáis vos de? Pues fizi, como tenía prometido, también un especial punk. Hice un especial punk y encima tuve tan mala pata que no furrolaba internet cuando eso, no se metía por internet. O sea que para la semana que viene voy a repetirlo. si tengo ganas de venir, pues aprovecho, póngalo aquí tal y quedome yo aquí tan tranquilo, que me quedaré comiendo una chocolatina si me parece, ¿eh? O si no, marcho, dejo lo puesto y marcho. Y si no tengo ni ganas de venir, pues ya digo yo al maníaco, oye maníaco, cuando hagas el tu programa, pinches este, ¿vale? Venga. Y no sé qué más iba yo a decir, pues no, pues igual no os digo nada. Ah, bueno, sí, iba a decir vos que voy a poner el último cantarín de Desorden Público por hoy, ¿eh? Porque, ¿qué pensabais? Que no se habían sacado más discos después del directo ese, que ya era como despedida. No, hombre, no, sacaron otro, que lo sacaron en el 2006. Y no penséis que... No, siguen ahí dando caña. La putada ya que no vienen este año, no vienen a Torrelavega, ¿qué se iba a hacer? Pero sí, hombre, sí, sacaron otro disco, sacaron el Estrellas del Caos, del que voy a poner vos este cantar, que ya lo tengo yo puesto aquí en este programa, pero pongo voslo otra vez, porque gústame mucho. Bueno, pues ya se acaba el programa de esta semana. Dióme tiempo a poner una canción nuca de cada disco de Desorden Público, que son, ya lo sabéis por tres veces, el mi grupo favorito, ¿eh? O sea que casi seguro que vais a escucharlos más veces. Si que tenéis narices para seguir escuchándome a mí, que no todo el mundo les va a tener seguramente, y seguramente que hay alguno que esté toda la semana escuchando la cuca, y cuando llega el jueves a las 10 de la noche diga, me cago en 10, no, voy a apagarlo. Y apágala, mientras una hora. Y luego préndela para escuchar los capítulos prohibidos de Conentellado, que van a entamar ahora. Porque yo ya acabé, yo marcho, yo dejo vos. No os esquecáis de escuchar el especial punk de la semana que viene. El que no lo escuchara ya, el que ya lo escuchó, pues yo si fuera él lo escuchaba otra vez, coño, que tal quedó de puta madre. Hostia.